A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Hoy oiremos grabaciones de un interesante cuarteto de tango surgido en las lejanas tierras de Israel. Se trata del cuarteto Pintango, del cual nos hemos referido hace algún tiempo. Ellos son músicos con profundos estudios de la música y se vinieron a Buenos Aires por un tiempo, el 2004, a presentar su CD de una presentación en vivo que hicieran en su patria, en el Felicia Brunnmetal Concert Hall de Tel Aviv. Oigamos primeramente este tango del bandoneonista Ricardo Luis Brignolo en los instrumentos de Pin Tango, Chiqué. Estamos escuchando al cuarteto Pintango de Israel. El siguiente tema pertenece al repertorio de la música clásica. Es un poco más extenso en el tiempo de grabación pero bien vale la pena restarle unos minutos al programa para oír esta pieza que nos muestra la solvencia musical de cada músico, en especial del violinista Hadar Cohen. Escuchemos Profundamente, de Camilo Saint-Saëns, introducción y rondó Capricho. increíble acierto de un cuarteto de tango en esta pieza del repertorio clásico que hemos escuchado. Volvemos al ritmo del Río de la Plata, ahora con los instrumentos del cuarteto israelita Pintango, una milonga de creación del bandoneonista y pianista Julián Plaza, Nocturna. Los integrantes de Pintango son Adar Cohen en violín, antes mencionado, Amijail Chalevi, bandoneón, Rinat Abizar, contrabajo, Chascher Bits, piano. En 2004 ellos viajaron a Buenos Aires a estar un tiempo aprendiendo todo de la cultura del tango, lo que un escritor lo nombró como la tanguidad de Buenos Aires, que abarca varios aspectos de la cultura y el arte. Para esto se inscribieron en los cursos de tango de la Escuela de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de aprender todos los eites, giros, malicias que tiene en su ejecución el tango: estrapatos, silencio, glisado, canyenque, chicharra de violines, doble acentuación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que muestra el tango de Buenos Aires, la mugre, como le llaman en el mejor sentido de la palabra los músicos de tango. En la siguiente pista, un tango de Agustín Bardi por estos músicos de Israel, Gallo Ciego. Thank you. Además, Pintango hizo varias presentaciones en diferentes locales, café de Buenos Aires, como asimismo en milongas, locales de baile. Le gustó el quinteto Ventarrón, quedaron muy gratos con esta presentación. Disfrutaron de la voz de Chino Laborde, cantando con la Fernández Fierro. Gustaron del quinteto de Ramiro Gallo y también de la Gran Orquesta de Buenos Aires. Admiradores de Astor Piazzolla, en este CD, ellos incluyeron tres temas de Astor: Adiós Nonino, Libertango y Le Gran Tango. Recordemos que este tango fue escrito por Astor Piazzolla para el gran chelista Rostropóvich. Para este tema se luce la contrabajista del cuarteto Renat Avisar, que las destaca como una de las más importantes intérpretes de este instrumento. Ella tiene profundos estudios en Alemania. Naturalmente, el tema está en una muy difícil transcripción de cello para contrabajo. Desgraciadamente, el tema dura 8 minutos 51 segundos y nos pasaríamos mucho en el tiempo de la programación si nosotros lo diéramos a conocer. Lo dejamos para otra oportunidad. Queda este tema pendiente. Vamos a despedir a Pintango con este clásico de Osvaldo Pugliese, La Yumba. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en un nuevo tango el próximo domingo, conociendo toda la actualidad del tango en Buenos Aires y otros rincones del mundo. Agradecemos su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches y feliz nueva semana.